En este miércoles recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Al salir de la sinagoga, Jesús entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía mucha fiebre y le pidieron que hiciera algo por ella. Inclinándose sobre ella, Jesús increpó a la fiebre y ésta desapareció. Enseguida ella se levantó y se puso a servirlos. Al atardecer, todos los que tenían enfermos afectados de diversas dolencias se los llevaron, y él, imponiendo las manos sobre cada uno de ellos, los curaba. De muchos salían demonios gritando: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los increpaba y no los dejaba hablar, porque ellos sabían que era el Mesías. Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar desierto. La multitud comenzó a buscarlo y cuando lo encontraron, querían retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También a las otras ciudades debo anunciar la buena noticia del reino de Dios, porque para eso he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de toda la Judea. Palabra del Señor. La palabra de Dios se transforma en consuelo del corazón, consuelo que llega a veces de manera inesperada, que cae en el alma como gota de lluvia torrencial y de golpe hace ruido, moja todo, moja como un baldazo de agua que refresca la vida y el corazón. Otras veces la palabra de Dios va consolando como gota de agua que se filtra por el techo, como una gotera lenta y silenciosamente, y que va mojando de a poco, casi imperceptiblemente, pero cuando te das cuenta, estás empapado de Jesús. Sea como sea, siempre hay que escuchar teniendo esta certeza: todo lo que escucho me hace bien, aunque al principio no parezca tanto, aunque no perciba los frutos, aunque no entienda mucho. Repetite esto a vos mismo, cree en lo que decís y vas a ver que todo es distinto, vas a ver que tarde o temprano, si perseverás, tu vida va cambiando al ritmo de lo que Dios quiere. No busques cosas maravillosas. Las cosas grandes empiezan en el silencio y en la constancia del día a día. No se cambia el mundo a los gritos, ni a los ponchazos, ni a los golpes. Se cambia la vida. Vamos siendo santos gracias a la gracia que va actuando así, como Dios quiere y en el tiempo que Él quiere. La misma vida de Jesús es un ejemplo de lo que estoy intentando decirte. La vida de Jesús es modelo para nosotros en todas sus dimensiones. Esto no podemos olvidarlo nunca. No solo en cuanto a su bondad, en cuanto a lo moral, sino en cuanto al modo como encaró las cosas, lo que eligió y lo que no eligió, cómo vivió, qué tipo de vida prefirió vivir, valga la redundancia. Jesús eligió ser un hombre y vivir como hombre. No fue un superhombre o un Dios que se hizo pasar por hombre para que nos creamos que era hombre. No, todo eso son desviaciones o herejías. Jesús fue Dios con todas las letras y hombre con todas las letras. Es Dios hecho hombre, y justamente ahí radica el misterio y lo más propio de nuestra fe en Él. Acabamos de escuchar en el Evangelio de Lucas, que empezaremos a escuchar a partir de hoy, continuando con el de Mateo que veníamos escuchando, casi como un resumen de una vida de Jesús, un día de Jesús en plena vida pública, en plena fama, diríamos así, y al mismo tiempo en pleno momento de su preparación a la muerte, a su entrega. Jesús hace de todo en un día, pero hace todo bien y en su medida justa. Un sacerdote sabio me dijo una vez: «Nadie hace más cosas que el que hace una cosa por vez». Te estarás riendo seguro, porque en este mundo en el que vivimos tenemos la gran posibilidad y peligrosidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. De hecho, seguro que ahora, mientras estás escuchando este audio, al mismo tiempo estás desayunando o manejando o viajando o arreglando tu habitación o mirando otras cosas o pensando el día que empieza o que termina. Son pocos los que están haciendo una cosa por vez. Sin embargo, Jesús, mientras estuvo con nosotros, siendo Dios, hizo una cosa por vez, una cosa a la vez. Qué raro, ¿no? Qué Dios tan poco eficiente, diría un activista del mundo de hoy. Mirá todo lo que hizo en un día, pero todo en su momento y lugar. Salió de predicar en la sinagoga, curó a la suegra de Pedro, curó muchos enfermos. Después se expulsó e increpó a los demonios, se fue a dormir cuando tenía que dormir, se levantó temprano y se fue a un lugar solo, se retiró cuando se tenía que retirar, no se dejó retener y se fue a otra ciudad cuando consideró que tenía que hacerlo. Jesús fue dueño de sí mismo para el bien de todos, aunque ni siquiera él llegó a todos. ¡Qué enseñanza tan grande para todos nosotros! También tenemos que aprender de Jesús, el no creernos omnipotentes y autosuficientes pensando que podemos hacer todo al mismo tiempo y todo ya. Dios no es así. Dios no es así. ¿Qué nos pasará a nosotros que a veces pensamos que podemos ser así? Probá hoy, por lo menos, no escuchar la palabra de Dios haciendo otra cosa. Cuando se reza, se reza. Que tengas un buen día y que la bendición de Dios, que es misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu corazón y permanezca para siempre.